Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Además, no podremos dejar de ser indígenas para ser reconocidos como mexicanos. No nos pueden quitar lo que somos. Si somos morenos, no nos pueden convertirnos en blancos. Porque nuestros abuelos resistieron más de 500 años el desprecio, la humillación y la explotación. Y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. Los políticos traicionaron a los pueblos indios de México. Todos los partidos políticos, tanto el PRI como el PAN, como el PRD, se pusieron de acuerdo para negarnos nuestros derechos porque no aprobaron la Ley de Derechos y la Cultura Indígena. Eso que escuchamos fueron las palabras de la comandanta Esther. Y justamente la sección de lo que dijeron los abuelos hoy está dedicada a las comunidades zapatistas autónomas que hace ya desde el 94 se levantaron y dijeron ya basta al mal gobierno y que hoy están construyendo una realidad alterna a cualquier realidad posible en este capitalismo y que están siendo agredidos por ejercer sus derechos. Están siendo despojados de sus tierras, están siendo una vez más olvidados, están pasando encima de ellos y lo que intenta hacer el mal gobierno pues es exterminarlos, desaparecerlos de los lugares que pueden ser muy remunerables con el turismo y que lo que los zapatistas han hecho hasta hoy pues es proteger los recursos naturales de los cuales se tienen en esta zona de Chiapas. Han construido su propia educación, han construido su propia salud, van construyendo lazos solidarios de una economía más justa con otros compañeros que también creen que otro mundo es posible. Tienen una cooperativa de artesanos y artesanas. Se han desarrollado en múltiples ámbitos que se relacionan el uno con el otro y que le dan sentido también a todo el esquema que se intenta crear en cuanto a organización allá en estas comunidades. Entonces, esta sección, lo que dijeron los abuelos, está dedicada a los y las zapatistas que luchan por la construcción de un mundo mejor. Estás escuchando El Viaje Sonidero. El himno zapatista, una, dos, tres. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita en el zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestra historia dice ya, acabar la explotación. Nuestro pueblo dice ya, lucha de liberación. Nos vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Nuestra patria grita y necesita el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria como morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Nuestra patria grita y necesita de los ¡atención, firmes! Ya regresamos al viaje sonidero. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta emisión en su número 14 a través de las frecuencias libres de internet. Y ya llegamos a la sección de los especiales y esta vez está dedicado a la segunda parte del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México, versión portátil, que vamos a estar pues desmenuzando ya en esta segunda emisión con ustedes. Ya habíamos hablado de algunas cosas como de las partes de la bicicleta, como de algunos accesorios, de que nuestra bicicleta es un vehículo y tenemos que siempre tenerla al punto. Y bueno, vamos a hablar de unas cosas importantes. Tenemos música también que se relaciona de alguna forma con la bicicleta y que quisiéramos que ustedes también pudieran meter en su aparato para reproducir en algunos momentos a la hora de que se va pedaleando. ¿Dónde y cómo circular? Circula en el sentido de la vialidad. El sentido de la vialidad pues siempre es por la derecha. Entonces, siempre que circule, circula por la derecha. En este sentido contrario, en cualquier vehículo te expones innecesariamente a un accidente. Si tú vas en contra del sentido, pues puedes ser más propenso a accidentes. Sepárate de los autos estacionados. Nunca sabes en qué momento puedan abrir la puerta y entonces sí. Mínimo un metro para que no vayas a ser víctima de esas puertas asesinas. Conduce en línea recta y trata de no ir esquivando tanto los coches. O si lo vas a hacer, porque a veces sabemos que es necesario en las calles, porque se estacionan en donde quieren estacionarse, pues solamente hay que tener mucha precaución. Pero sí, preferentemente es ir sobre la línea, la de doble raya, para no estar metiéndonos cada vez a la derecha y después intentar salir a la izquierda para esquivar, porque somos poco visibles. Elige tu carril de acuerdo a tu velocidad. Si tú ves que del lado derecho no puedes circular a la velocidad que vas constante, pues pásate al siguiente carril y puedes rebasarlo. Elige tu posición en el carril y compártelo. Esto es muy útil para cuando vas a dar la vuelta. Es mejor ocupar el carril por la parte del medio cuando tú vas a seguir derecho y el auto va hacia la vuelta a la derecha. No te orilles a la derecha porque si no eres muy poco visible para los autos que vienen en segunda fila. Rebasa solo por la izquierda. Trata de, si vas a rebasar a un auto, pues que sea por la derecha. A veces es peligroso, pero tienes que hacerlo por la izquierda. Sí. Las preferencias de paso, y esto tiene que ver con la valorización que se tiene para los usuarios, y es el peatón es el primero, el ciclista es el segundo, el transporte público es el tercero y el cuarto el automóvil. El peatón tiene preferencia de paso cuando cruzan pasos peatonales. Exista o no exista semáforo, tiene que haber un paso peatonal. Y cuando transita en la calle, en los casos en que no exista banqueta o esta esté muy estrecha. El ciclista tienes preferencia de paso en intersecciones cuando un semáforo indique siga, cuando transitas en una vía primaria o de mayor tamaño, cuando en calles de un mismo ancho llegues antes que otro vehículo a la intersección. Entonces tenemos preferencia también ante los vehículos motorizados. ver y ser visto. Hacerte visible es de suma importancia. Es recomendable el uso de luces rojas traseras y blancas delanteras, así como de chalecos y otros aditamentos reflejantes tanto de día como de noche. Observa y anticípate. Para planear tus movimientos, la observación de la calle es esencial, pues de observar las condiciones de la vía, trata de ajustar tu velocidad al entorno para incorporarte a su movimiento. Vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado para esta sección, y esto es algo del ska cubano en un disco de rarezas que hace remixes acerca de sus canciones ya clásicas, y en este caso es Tabú, un remix de Stratman. Esto es El Viaje Sonidero. Escucha y no más lo que te traemos para tus oídos. No le cambies. Súbete a la bicicleta. Thank you. Eso que escuchamos fue al ska cubano con un remix bastante, bastante agradable a los oídos. Y después escuchamos un comercial de esos que cotidianamente se viven en las calles de esta gran ciudad y seguramente todo el país, porque es un sampler ya mundialmente conocido. Es un espacio sonoro de la Chilangolandia para todo el mundo. Algunos les dicen la camioneta castrosa, la voz de la niña castrosa, la camioneta del fierro. Varios apodos tiene por ahí ese sampler y ahora nos enorgullecemos de tenerlo aquí en el viaje sonidero. Así es, y continuamos hablando del manual del ciclista urbano. Y una cosa importante también es que siempre que vayas a cambiarte de carril o a rebasar, pues tengas que voltear la mirada hacia atrás, porque no puedes solamente atravesarte otro carril, pues puede venir un automóvil y entonces puede ser peligroso. También es importante escuchar y ser escuchado. Entonces, una recomendación es que ustedes, generalmente si van a transitar por una avenida muy confluida por automóviles, pues de preferencia no lleven audífonos. O si los van a llevar, pues lleven uno destapado, uno sin audio, para que no les impida escuchar a los automovilistas, a los peatones o cualquier sonido que se pueda generar y que pueda ser importante para que no impida nuestro libre tránsito. Ser escuchado tiene que ver con que le pongan a su bici eso. Exactamente, cualquiera de esas dos, o un chiflido o un grito, o por qué no un sound system. Ya hemos visto varias bicicletas que llevan su sonido ahí con una bocina chiquita o en su celular, y pues la verdad es que también se escuchan y son visibles. Entonces, escuchen y sean escuchados. Este manual la verdad es que es bastante, bastante práctico. Es muy pequeño, cabe en una maleta chiquita, igual si lo pueden traer en una bolsa o algo por si la lluvia. Siempre es recomendable, pues, o traer una copia, ¿no? Si pasa cualquier situación, pues bueno, puede uno sacar su manual y decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer, debo, y esto es lo que tú tienes derecho y obligación también a respetar, ¿no? Entonces, es importante siempre tenerlo muy a la mano para cualquier situación, o simplemente para poder compartir con otros compañeros y compañeras del ciclismo urbano. Una de los consejos que te da es el de los semáforos. En todo momento debes estar preparado para enfrentarte a eventualidades, así que debes estar volteando siempre hacia el sentido en el que vienen los vehículos. En la vía transversal, revisando si existen conductores que pretendan saltarse el alto o realizar una vuelta continua. Hay básicamente cuatro tipos de problemas potenciales cuando un ciclista cruza una intersección en el semáforo en verde. Esto es, el primero, automóviles dando vuelta a la derecha. Antes de llegar a la intersección, posiciónate adecuadamente para evitar que te rebasen conductores que quieran dar vuelta a la derecha. Posicionarte significa que te tengas que poner en el centro del carril para que lo ocupes todo y entonces no tengas peligro de que te rebase, ¿no? O de que te acelere. No les des la tentación de a ver si caben o si te ganan el paso. El segundo consejo es que los peatones que se adelantan. Con frecuencia los peatones arrancan un poco antes de que la señal cambie a siga. Esquívalos y en su caso cédeles el paso, aun cuando tú tengas la prioridad. El tercero es que los vehículos pasándose el alto. Revisa que ningún coche en las calles transversales se pase la señal de alto, ya que pues esto sería demasiado peligroso, ¿no? Te daría justo del lado derecho y pues esto ha sucedido, y entonces es mejor esperar después de que se ponga el verde unos cuantos segundos, porque en el caso de la Ciudad de México siempre, o en el 90% de los casos, alguien señerea el semáforo. El cuarto es el vehículo dando vuelta a la izquierda. En las calles en doble sentido debes prever que los automovilistas darán vuelta a la izquierda hacia tu trayectoria. procura ir a la par de un escudo. Pues vete protegiendo con un automóvil más y siempre pégate del lado izquierdo. Cuando hay vuelta a la derecha, pues tú deja que se esperen los que van a dar vuelta. Por eso es que vienen en el primer carril, y los que quieren ir en un sentido fluido, pues tendrán que ocupar el segundo, tercer y cuarto carril en correspondencia. Vamos a escuchar la segunda recomendación musical que hemos escogido para ustedes, y esto es algo de música electrónica hecho por una grandísima banda de música electrónica llamada Junior Reactor, y con esta canción que se llama Conga Fury en un remix de Ace Ventura. Vamos a ponernos a bailar en esta noche lluviosa en la ciudad monstruo. Esto es El Viaje Sonidero, no le cambies. La Supervía es una autopista urbana de peaje que se ha construido con capital de empresas extranjeras. Este tipo de obras viola todos los derechos de la ciudad al poner en riesgo a los habitantes, peatones y el entorno ecológico. Proyectos como la Supervía suelen ubicarse a la periferia de las ciudades, lo cual pone en riesgo las zonas de reserva natural. Thank you. ¡Vamos!